en el ciberespacio hay miles de radios. Pero en el mundo virtual hay solo una. Cuando nadie más puede. Colombia Amor Stereo. Es la radio en tu vida online. Todo lo que es mío de grita al verte caminar. Me miras y me dices hola, ¿cómo estás? Hablamos de lo que hiciste el fin de semana. Con tu voz y tu mirada no hago más que alucinar. Hay alguien que detiene nuestro platicar. Es el hombre al que tú quieres y amas de verdad. Me dices con un beso hasta luego, amigo, y me quedo como un niño solo y empiezo a llorar. ¿Cuánto más tendré que esperar para amar? Para que me puedas besar y entre mis brazos puedas soñar. Trataré que creas que estoy bien y fingiré que no me duele verte con él, aunque por dentro muera otra vez. Es que no aguanto, te quiero contar que te amo, pero da miedo tu reaccionar. Me empiezo a imaginar que si te alejarías y sería mi agonía. Me tendré que conformar. Alucinante, tan intenso y fascinante como el sol de primavera. Cuentan de un amor que es tan perfecto, tan hermoso y tan honesto, que se exhibe donde quiera. Dicen de ese amor que son el uno para el otro. Y es que están hablando simplemente de nosotros. Lo nuestro es un amor para la historia. Cada

descanso.